Ahí, pues a mí me gusta matar. Un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. Y estábamos en el aire, Dani. Yo estaba en el aire. Estabas en el aire, estábamos volando, estaba, Dani. Era un globo aerostático. Sí, se pinchó el globo aerostático. ¿Sabes qué? Estoy lleno de preguntas. No es todo inflamación esto. Ah. Son preguntas. ¿Por qué antes todos eran Nisma y ahora nadie es Santiago? Esa es la pregunta del programa, es ¿no? Es una pregunta muy buena esa. Porque Nisman era un fiscal que se suicidó y no un se militante. Suicidó, lo mataron. ¿Quién lo va a matar? Se suicidó. Se suicidó. Pero por favor. Y Santiago era un militante del campo popular que la gendarmería lo desapareció. ¿Qué pasó? ¿Cuándo no vamos a tener respuesta? No estaba en ningún lugar. No puede ser eso. Ya vamos a seguir con este tema. Pero no estás solo, Marcelo, que empiece un programa en vez de decir muy buenas muy tardes. Buenas tardes. Diciendo, es un programa que... ¿A quién? Al quien estaba hola. Ahí recién. ¡Oh! ¡Es Itaí! ¿Quién es? ¡Itaí! ¡Itaí! ¡Itaí! ¡Ah, no! Es el hombre de José C. Paz, el señor Cristian Ateca. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Marce? Bien, ¿y vos, Cristian? Bien, vos sabés que iba a arrancar yo el programa, pero estaba bien, estaba esperando quién no, daba el puntapié, el puntapié inicial. Yo dije que estamos en el aire y me quedé callado la boca y no le podía decir estamos en el aire, no, porque iba a salir, entonces empecé con la presentación. Claro. Y yo, como vos dijiste, estamos en el aire, tuve miedo de caerme. Me agarré y claro, no hablé. Me agarraste. Claro. Te dio como una como vértigo, claro, ¿no? Me dio vértigo. El aire a mí me da vértigo. Una vez, yo le voy a contar, cuando tenía 5 o 6 años a Independiente, tenía hace pileta. Mucho. Nada, ni me acuerdo. Existía el agua y con eso todo, le digo. Independiente de una pileta olímpica que tiene como 7 pisos el trampolín. Y bueno, la orden era que tirarse el trampolín. Cuando subí toda la escalera, miré para abajo y la pileta se veía como una caja de fósforo con agua. Y dije, ni en pedo, le voy a errar. ¿Y ni siquiera tiraste de palito? Esperá, te estoy contando. La miré así y dije, ni en pedo. Le voy a errar, voy a caer en el borde, me voy a abrir la cabeza, sangre por todos lados, pero yo no me tiro. Y sentí una mano caliente, una mano en mi espalda que me empujó. Y fui cayendo despatarrado, que choqué con un... Es que el agua cuando... el accidente que tiene en la cabeza, ¿no? Exactamente, exactamente, pero no en esa cabeza. Sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Cayó parado. Parado, exactamente. Y abierto de patas. Bien. ¿Cómo se tiró usted de la pileta, Marcelo? Yo de la pileta más alta que me tiré fue en la de Boca. Y hay un trampolín alto que ahora lo deshabilitaron porque se mató uno. Cayó al costado de la pileta. Menos mal que no fui yo. No, no fuiste vos. Igual vos a la cancha de Boca no entrás. No, no, obviamente, por el olor. No, no, ¿qué por el olor? Porque no sos, no llega a la no llegás a la performance que tiene que ser el equipo Boca Juniors. Bueno. Bueno, menos mal que Gustavo de River. No, yo soy de vos. No, el otro Gustavo. Porque hoy vino con nosotros una nueva adquisición de este programa. Sí. El señor Gustavo Ramírez. Tiene que hablar muy cerquita del micrófono porque son nada, micrófonos... que yo soy Gustavo y soy de Boca. Y nada, estoy acá en el primer día en la radio y un poco nervioso, pero le mando para adelante. A Gustavo, acerca la boca al micrófono, no te va a comer, no te va a comer. Ah, bueno, listo. Es cariñoso nada, el micrófono, yo ¿no soy cierto? Gustavo, soy de Boca y soy de Loma. Y nada, es mi primer día en la radio y estoy acá compartiendo con... Y viniste a traernos informaciones de Jessica Sirio, una chica que vive en Lomas. Después vamos a hablar de Jessica Sirio, ¿no? Sí, dale. Está el otro Gustavo, que sí es de River, ¿no? Sí, totalmente de River. Realmente de River, sí, claro. Mi hijo lo hizo a todo de River. Mi abuelo de River, mi tatarabuelo también de River. ¿Ya existía River? Sí, ya existía. ¿Qué va? Estaban sufriendo de generación en generación. No, y mis hijos también, son de River. La madre la quiere cambiar al nene, hacerlo de otro cuadro, pero dice, no, yo quiero ser el cuadro que me enseñó mi papá. Y un cuadro que gana, ¿no? Porque claro. River está jugando la Copa Libertadores. Y Boca sí. jugó un amistoso con Banfield que empató. No, también el amistoso sí. con Sevilla, ¿cómo es? Del Villarreal. Villarreal de España. Le pero Boca salió campeón, ¿no? No, este año. No sí, es el campeón, salió campeón del año. Es el campeón. Sí, Argentino sí, Junior y Chacarita también, qué sé yo. Vos fijate. Hola. No, seguimos solos. Mirá que miro. Hola. Vio que hay una voz femenina que habló, ahora la vamos a presentar. Sí. ¿Cómo anda toda la gente acá, Cristian de Lugano? Para todo el mundo. ¿No le hacen chiste cuando dice Cristian de Lugano así como agarrada nomás, no? Me hacían chiste, pero bueno, ya fue. Ya son grandes ahora los amigos. Sí. Bueno, ¿cómo anda, Cristian? Póngale ritmo, vamos. Todo ritmo bien, loco. Acá empezando la radio, tranquilo. Y con ganas de hacer radio, una buena radio y bueno, acá con los compañeros. ¿Le quiere dedicar el programa a alguien? Se lo quiero dedicar a Papo, Papo Blues. A Papo Blues, que no lo va a estar escuchando, le digo. No sé, no sé. Y nada, no nada sabemos, sabe. Salvo que en el cielo haya radio, ¿no? Y pues claro. Todo puede ser en esta vida. Hoy me estaba diciendo Cristian en la previa del programa que iba a hablar él. Papo. Me dijo eso, no. Cristian. Cristian iba a hablar. Sí. El otro Cristian. Cristian iba a hablar de Papo. No sé. Me dijo que iba a hablar de diferentes temas. Igual no sabemos si no está, porque vos viste la portada del último disco de Papo antes de morirse. No. Bueno, están dos músicos que habían muerto conocidos con alas de ángel y él se dibuja con alas de ángel en la tapa de su disco. O sea que, digo, de alguna forma no sabemos, capaz que es un ángel que está acá con nosotros. Yo soy ángel. Ángel Marcelo Agüero. Ángel Marcelo. Ahí estamos escuchando a Papo Blues de fondo. Anoche hubo fiesta. En realidad es Papo nada más, no Papo Blues, ¿no? Papo, viste el tema. Bueno, escuchamos una voz dulce, una voz que nos trae esa paz interna con nosotros, Malena. Hola, ¿cómo están, oyentes? Hola, estoy un poco fastidiada porque se acaba de romper mi auricular. ¿No se rompió? No suena, no sale sonido, no sé qué le pasa. A ver, tome. Estas cosas que empiezan bien prometiendo que van a andar y después... Bueno. se quedan sin energía. ¿Cómo qué, como qué, Cristian? Promete que todo anda bien y después no hace nada. Y bueno, sigamos con esto porque no es la única... Señorita de este grupo, del otro lado de la pecera, ella, Denise de Marco. Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Cómo creo que le no falta sale, volumen no porque no está saliendo. Estoy llegando, Iván. Ahora sí, ¿cómo le va, Denise? Está muy bien. Se está escuchando muy mal. Cortado. Parece que hola. No hay señal. Mueva el celular, la antena. No, ahí no. No se está escuchando, Denise. Vaya, escuche, camine dos pasos para la izquierda, levante la antena y párese en una sola pierna para que haga buena señal la antena de la que no radio. Haga interferencia. Claro, porque me parece, ahí tiene. No ponga una papa con dos agujas para poder hablar. No, ahí la estamos. ¿En serio? Sí, que no menos mal, porque no podía más con este mutismo. ¿Cómo le va? Para mí no me estaban escuchando ustedes, pero para mí salía. ¿A dónde va? Voy a Mar del Plata, me estoy yendo. ¿Me lleva? Vamos, pero todo. Hace mucho frío en Mar del Plata. Bueno, pero venden pulóveres en la calle Juan B. Justo. Vamos a comprarnos. Yo tengo uno de Mar del Plata. ¿Sí? Me trajo mi vieja. Yo también, y sabe que comiendo un choripán, porque vio que había una época que regalaban choripanes. Yo hacía cola para que me regalen un choripán, me cayó justo acá una mancha de chimichurri y no se lo puedo sacar, así que lo uso. ¿De qué color es? Azul. Y quedó rojo. No, quedó azul con un agujero porque el chimichurri era fuerte. Ah. Entonces lo uso así. Tendré que comprarme una flor, algo redondo para pegarle. Lo que pasa es que de Boca tengo yo. ¿Quiere que no, está bien, gracias. Aguante Boca, frente más. Tenemos dos señores que también están acá. Vamos a presentarlos, ¿no? Sí, vamos a presentarlos. Son compañeros. Compañeros que están escuchando. ¿Cómo le va? ¿Quiere presentarse usted? Yo me llamo Sosa Martín. Y acá estoy, escuchando la radio de los compañeros. Sosa Martín y escuchando. Y allá, el hombre del teléfono. Yo no lo veo. Le cuesta levantarse. ¿Qué le pasa, Carlos? Tiene sobrepeso y mucho pelo. Hola, hola, ¿qué tal? No tengo sobrepeso. ¿Qué? No, que ni de panza. Sobre todo. ¿Qué sobre pasa todo. Que no está con el teléfono en la mano? Lo robaron. ¿Cómo está la inseguridad? Lo robaron el teléfono. ¿Cómo está? A usted, Marcelo, no se lo roba ni a gancho el teléfono, ¿no? ¿Pero no, cómo? Además, me dijeron, a ver, ¿tenés teléfono? Sí. Te lo juro, me dijeron en la calle, me querían robar. Te lo devuelvo, ¿tenés teléfono? Sí, tengo este. Lo mirás y me lo devolvió. Te dio 20 pesos para que le pongas una. Es como el control remoto del aire acondicionado. ¿Viste? Claro. Para mí, te lo sacaste a tu aire. Claro, no sé, lo uso de teléfono. Al ¿no? televisor. Se le va la antena, se le va la señal. Te juro que si yo soy chorro y te voy a robar y me das ese celular, te lo devuelvo y te doy uno. Para que te compres uno. Voy a chorear uno para dártelo, claro. Te digo, pibe, igual está bueno porque eso lo dejas tranquilo y nadie te lo agarra. Claro. No. Además, se lo tirás ahí en la cabeza y le haces 20 puntos en la cabeza. Claro. Sí, claro. Es complicado. ¿Te acordás cómo eran los primeros celulares? Sí, los grandotes. Eran como los ladrillos. Los Nokia 1100. No, los claro. ladrillos así, gordos. No, pero había negros. Antes del Nokia 1100 había unos terribles. Los que usaba Pablo Escobar. Escuche, suena. Ese suena, mismo. Claro. Los tangos. El tango o el. Sí, el tango. Claro, que eran inmensos. Después había uno que venía con una valijita. El movicón. Claro, el primer movicón era una valija. No se podía llevar ni en la. Parecía una caja de lustrar zapatos. Sí. Aparte era toda gente importante la que tenía esos Obvio. Teléfonos. O sea, no cualquiera tenía ese teléfono. No, era bueno, casi, no sé, un lujo tener un teléfono. Yo tenía un CTI y habíamos ido, me acuerdo, con mis dos hijos mayores. A un circo y había un fotógrafo y me sacó una foto con el celular en la mano y me acuerdo hasta ahora terrible el celular que tenía. Había que tener CTI, acordarse de CTI, pero bueno, vinimos acá a hacer el programa 35, el pajarito. El pajarito, justo lo llamaron a Marcelo por teléfono. Le están Marcelo, ofreciendo de Movistar otro celular. Claro. Ay, perdón, no sé decía la empresa. No se preocupa mi mamá, si no. Así que, si no atiendes. Si no atiendo, se preocupa. Ah, está bien. Escúcheme, decía que estamos. Ahora que me da pelota a mí, ahí no a su mamá. Estamos haciendo el programa 35. ¿35 ya? 35. ¿Quiere que le cuente un. Como una revelación? Revelación. Revelación, porque se revela. Relevación. No, porque también puedo relevarlo y poner a otro en su lugar. No. Bueno, ¿le revelo un secreto? Le relevan. ¿Y le relevo un secreto? Va a ser un año que estamos en esta radio. Vamos a cumplir un año. El año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay torta? Un año en Radio Semilla estamos. Hace un año empezamos en Radio Semilla con 35 programas al aire. Tenemos que empezar a transmitir en la calle, ahí con la gente. Sí, ver qué opina. Pero acércate porque no te escucha la gente. Tenemos que empezar a transmitir en la calle. Le voy a avisar porque vamos a hacer una radio abierta en cualquier momento con la gente. ¿No? Una mejor. Exactamente. Bueno, estamos transmitiendo desde Radio Semilla. Sembrando comunicación. Muy bien. Y auspicia este programa Papel Higiénico Alicia, no te limpia. Te acaricia. Muy bien. Y hoy no vino nuestro cebador de mate hoy. Echa su no vino. Estaba medio descompuesto, dijo. ¿Medio? O del todo, pero. ¿Qué le anda pasando, Echazú? Echazú me parece que anda por el mal camino, le voy a decir, ¿eh? ¿Por el camino oscuro? Por el camino oscuro de la perdición. Se hizo emo. Se hizo emo, ¿no? Sí. Sí, yo también lo veo. Está como siempre angustiado, ¿no? Como. Hay que encauzarlo, hay que reencauzarlo. Claro, hay que ponerlo. ¿Se acuerda de los autitos del Scaletri? Que tenía no, como eso no, tanto no, me acuerdo del Lego. No, el escaletri andaba el con pila con, y sí. Tenía dos plumeritos que tenías que poner enganchados en las vías. Ah. Cuando el auto iba muy rápido en la curva se salía, entonces había que ponerlo de vuelta en el carril. Sí. Si no, bueno, tenía que justo en la curva desapretar para no acelerar para que pase, para que baje. Sí, estaban en los parques de diversiones esos también. Bueno, podías jugar carreras. Bueno, sí, había afortunado. Ahora no sé, pero antes se competía. Yo tenía un amigo que jugaba profesionalmente al escaletri. Sí. Mi viejo, pistas. Sí, grandes. Mi viejo había viajado al Paraguay y me lo trajo. Y después, cuando crecí un poco, lo desarmé y con el motorcito armé un juego de luces para un boliche. Ah, mira. Casi me mata, mi viejo, cuando buscaba los autitos no lo encontraba. Pero bueno. El juego es mío y hago lo que yo quiero con mi juguete, ¿eh? Claro, pero ya prescribió igual. Así que nada, después de las luces de la discoteca, ¿qué hizo? No, se fueron rompiendo. Ah, bueno. Había armado con unas maderas como una cosa, entonces esto giraba en circular y hoy venía un pequeño jueguito para la habitación. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Marcelo? Yo se lo quiero dedicar. Recién estamos por esta parte. Que me di cuenta que se me pasó el año volando. Y se lo quiero dedicar a la primavera. Ah, creí que Aerolíneas Argentinas. No, todavía no. Bien. A la futura primavera, que tengo ganas que empiece ya para festejar el Día del Estudiante. Si usted no estudia. No importa, yo soy un estudiante de corazón. Ah, bien. El día de la primavera quiero festejar. O sea, vos sos de los que van a tomar cerveza a Palermo. Claro. Claro, por eso quiere ir, ¿no? Olvídate, yo también hago eso. Bueno. Están los infiltrados, ¿no? Están los que estudian y están los que se infiltran. Claro, estudiantes crónicos. Estudiantes crónicos. Bien, usted se lo quiere dedicar a la primavera. ¿Usted, Cristian, a quién se lo quiere dedicar? Y yo a todos los compañeros del hospital. A los compañeros. Sí, a todos. Bien. A lo de la mañana y a lo de la tarde, porque hay veces que vengo temprano y me cruzo con lo de la mañana. Bien, a los de la noche lo dejamos fuera. Sí. Usted, Gustavo, ¿a quién se quiere dedicar? Y lo mío es algo espiritual. Porque se lo voy a dedicar a Dios, que me dio salud en estos días, que estuve solo, estuve mal, muy mal en la ¿Te cama. ¿Te da miedo? Cuando se enferma así y estar solo. Sí. Fin de semana también estuve así, pero estaba mi mamá y me hacía acordar cuando era chico que me ponía un pañito de agua fría en la frente. En la frente y me trajo. Hay que ponerse en las muñecas y en las rodillas también. ¿Qué tenía, fiebre? Sí, mucha fiebre. ¿Gripe? Gripe. Y mamá me hizo acordar y bueno, cada ratito venía y me cambiaba el agua, pero me cambiaba el paño y. Pero estos tres días estuve solo, me la banqué solo y me inspiré en Dios y que recé para que me pasara la fiebre y estar bien. Y bueno, funcionó y estoy bien. Estoy mejor. Qué grande Dios, ¿eh? Se portó bien, ¿no? Se portó bien, papá Dios. Hoy vamos a tener mística. ¿Cuántas cosas vamos a tener? Porque vamos tirando para adelante. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa, Gustavo? Yo se lo dedico a toda la gente que está acá y... Y nada, que sea un buen día para todos. Muy bien. ¿Y usted, Cristian? Yo se lo dedico a... Hable con ganas, Cristian. A toda la gente que nos está escuchando y a toda la gente que está acá en la mesa. Muy bien. ¿Usted, Carlos, se lo quiere dedicar a alguien por casualidad? Sí, yo se lo dedico a todos mis compañeros que están acá y a mi hermano. Bien, a su hermano, que en cualquier momento lo vamos a traer acá al centro del programa. ¿Ya lo operaron a su hermano? Sí. ¿Y cómo está? Bien, anda bien ahora. Muy bien, me alegro, Carlos. Malena, ¿le quiere dedicar el programa a alguien? Se lo dedico a toda la familia de Santiago Maldonado que está buscándolo, ¿no? Exactamente. Hablando de Dios, el otro día me vinieron a cortar la luz y le dije que te lo pague Dios. ¿Y se lo pagó? Claro, ese es el tema. Si ya se pagó la luz, avísame si te la paga. A mí ya me vino la luz ayer. Claro, avísame que tengo una boleta. Qué mal, que la paga Aranguren. Claro. Sí, es que el tema es que pagar, o sea, ¿cómo haces para pagar la luz? ¿Cómo llegas a pagarla? Bueno, dejas de comprar otras cosas. Claro. Claro, pero si no te alcanza para pagarla. Ah, no sé. Vio que con una vela. Vio que la gente dijo que están comiendo menos afuera, menos carne, menos leche. Pero pues la gente se está comprando una casa, como todos nosotros, ¿no? Ustedes están comprando todos una casa, ¿no? Sí, yo me estoy comprando un chalet. Sí, vos creíste que en Palermo. También, también. En Palermo, vos, en, ¿vos Palermo. ¿En qué barrio elegiste? En Recoleta. Recoleta. Anda, son todos chetos. ¿Y vos en dónde? Yo ¿dónde? Me quedo en Lugano, olvidate. Bien, vos Gustavo, ¿dónde te estás comprando la casa? Lugano sí. Tiene una parte cheta. No. No. Sí, Lugano tiene una parte cheta. En el campo, en San Vicente. San Vicente, qué lindo San Vicente, cómo me gusta San Vicente, ¿sí? Estoy ahí en uno de esos lugares que me gustaría irme a vivir, ¿eh? Cuando no trabaje más, pues venir todos los días a Capital, no. Usted, Gustavo, ¿a dónde se está haciendo, comprando la casa? Yo me la estoy comprando allá en Formosa, en el campo. ¿En Formosa? Ahí. ¿Cerca de Clorinda o...? En Ibarreta, en un pueblito. Bien. Carlos, ¿usted se está comprando una casa también, no? Yo ya me compré una casa, bien. La provincia. Acá estamos, por eso no compramos leche, por eso no compramos carne, porque estamos pagando el crédito y además nos vamos a comprar un auto, porque si hay algo que vamos a mostrar es que estamos creciendo. Sí, boludo, nos van a dejar subvención a todos. Con tanta plata que estamos diciendo que tenemos, nos van a sacar la pensión. Sí, no. La verdad que sí. Qué feo ir con miedo, parce. No vivimos con miedo, eso es la verdad. ¿Ustedes bueno, al final tenemos que decir que no podemos. No podemos. En vez de decir podemos, no podemos ni comprar una casa, ni comprar leche. Siento como hace mi corazón. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. ¿Quién es? Yo soy Juan Valdez. Bien. ¿A qué le quiere dedicar el programa? Ayer le dijo a la familia de Santiago Maldonado. Muy bien, yo también le voy a dedicar el programa a tres cosas, porque yo soy así, no puedo con una. A Santiago Maldonado, a Milagro Sala, que mañana vence tu plazo, Morales, tenés que soltar a Milagro Sala, ¿sí? ¿Qué casualidad este país? Hoy leí el chiste de Página 12 diciendo de que Milagro Sala está presa por Colla, a los mapuches los reprimimos y ellos se creen los dueños de la Argentina, ¿no? Y también le quiero dedicar a las elecciones, que este domingo hay PASO, que son las elecciones, no me acuerdo cómo se llama, para decir legislativas, pero cómo se llama, las siglas de PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Gracias, Denise. Y tenemos nuevamente, después de 1983 a esta parte, una vez más para votar, y que eso también está bueno, que sí sabemos y sí queremos saber que gane los que menos hambrean a los pueblos, pero también ya el hecho de ir a votar también es un privilegio, el saber que podemos votar, que podemos elegir, y que también nos tenemos que hacer cargo de lo que elegimos, ¿no? Sí, que, y que tenemos que ir a votar. Exactamente. No, tenemos que ir porque es un acto de democracia. Claro, y que tenemos que poder participar. Sí, y que yo voy el domingo hoy. Porque si después pasa algo que no nos gusta, somos responsables, porque nosotros también votamos. Y somos nosotros los que tenemos que decidir a quién queremos votar, ¿no? Es muy importante. Y el que no va también está. Digo, su acción también tiene una consecuencia también. Por supuesto. Porque hace efecto. Hay muchos tontos que se creen progres, que dicen, ah, no, ¿para qué vas a ir a votar si los políticos son todos iguales? En realidad, sos vos que no elegís. No es que a los políticos un voto tuyo, un voto de aquel, le importa un bledo. Pero sos digo, vos también cuando uno se queda en su casa de alguna forma... Avala, y es cómplice. Tiene un efecto sobre los resultados, ¿no? Totalmente. Sí. O sea que, bueno, y también costó mucho en la democracia la posibilidad de voto. Entonces no hay que dejar de hacer ese ejercicio como ciudadano. Digo, es lo que marca la posibilidad de vivir en democracia, fundamentalmente la de elegir a nuestros representantes, que finalmente son los representantes del pueblo, los que nosotros delegamos el poder para que nos representen y accionen en lugar del pueblo, ¿no? Pero nosotros delegamos el poder como ciudadanos a esos representantes, no son los dueños del pueblo, sino que son los que representan al pueblo. Exactamente. Pero bueno, a votar y feliz. Vamos a seguir hablando igual. La ONU exige la acción urgente del Estado para encontrar a Santiago Maldonado. El Comité contra la Desaparición Forzosa de Personas de Naciones Unidas considera que la desaparición de Santiago Maldonado exige la acción urgente del Estado. Hay que buscarlo, localizarlo, identificar a los responsables de esto y que paguen las consecuencias. Así lo difundió el CELS en un comunicado dado ayer por parte de Horacio Verbisky. También dijo, tómese inmediatamente todas las medidas urgentes que sean necesarias para salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad mapuche Pulov presentes en este conflicto. Garantice la efectiva conservación, resguardo y análisis de todos los elementos de prueba que ya obran en la investigación y que puedan ser determinantes para resolver el caso de Santiago Maldonado. Y que la Gendarmería Nacional se abstenga de participar en la búsqueda e investigación de este caso, ya que ellos son los culpables, ¿no? Los que están involucrados. Exactamente. Luego de conocer la cantidad de hechos de hostigamiento y represión que sufrió la comunidad mapuche Pulov en resistencia, que incluye una cantidad de operativos violentos, con drones, con perros y con un montón de cosas, la ONU exige el fin y de las hostilidades hacia el pueblo. Realmente el gobierno no da respuestas, el gobierno se lava las manos, parece mentira las contestaciones que da, inventan que ahora lo vieron en Entre Ríos, que lo vieron en un camión, en un supermercado, todo es mentira. Mañana, hoy hay una movilización a las 4:30 de la tarde, cuando termine este programa, que va desde Gendarmería Nacional al Ministerio de Seguridad, y mañana hay una marcha de todos los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo a partir de las 4:30 de la tarde, donde quedan todos invitados, donde tenemos que ir a decir que esto nunca más, como ya fue hace muchos años, y no vamos a permitir que esto sea igual. Una cosa para terminar y para pasar al tema. Hoy un periodista, porque los periodistas no son totalmente transparentes, quería mezclar el caso de Santiago con María Cash y con Julio López, que son desaparecidos, es verdad, pero no los desapareció una fuerza de seguridad, y si lo hizo encubierto, no lo hizo a plena luz del día, con uniformes en vehículos oficiales y todo eso, ¿sí? A María Cash desapareció, la última vez que se la vio fue en un camino, pero no hay una fuerza de seguridad que se la haya llevado, y a Julio López tampoco, ¿sí? En cambio, a Santiago Maldonado, sí. Vamos a escuchar Desaparecidos de los Cadillac, que está sonando de fondo. Escucha. Frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, estaban dando la telenovela, por eso nadie tiró pa' afuera. ¡Avestruz! Somos iguales. Y cuando vuelve desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer. ¿Por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales. Y volvimos, volvimos. Ahora vamos con todo el espectáculo del mundo. Qué espectáculo. Dice que yo tengo una. Dale. Dice que Cristian Castro está como loco. ¿Qué le pasó? Está con muchas chicas. Todos los días una cambia. Como yo. Y como yo. No, yo tengo muchas chicas. Yo también las tengo chicas. Bien. Dígame, a ver. Cambia. Ahí está. Azul. Como el mar azul. Azul. Cambió de chica todos los días. Todos los días cambia de chica. Y la madre está muy mal. ¿Por qué? Porque la vieron. La vieron. Noticias sobre el canal. Pero la veo. ¿Cómo la vieron? La vieron, sí, la vieron. A ver, ¿conocen a esta? Te vi. Señora. Silvia Peiró. Sí, pero Silvia Peiró es una señora grande ya. Y claro, y Cristian Castro le dio masa. ¿En serio? Claro, le dio... Pero Silvia Peiró no era la mujer de Luis Luque. Y bueno, no sé. No es celoso. La vieron justo y después cambia de mujer todos los días. Y la madre está re mal. Porque tu mamá se hace mierda de verte todos los días con una lista. A vos te pasa lo mismo, ¿no? Y a mí me pasa lo mismo, pero mi vieja me dice, usalo. Al preservativo. Sí. Entonces yo uso y estoy con una todos los días. Bien. Claro. ¿Usted qué tiene? Me mató Mar Azul. Mira, ahí lo está abriendo. Bien. Sí. ¿Qué tiene? Bueno, yo tengo los hermanos Canigia. Dice que tienen trabajo. Ponele. A eso le dicen trabajo. Ponele que trabaje, sí. Porque dice Mariana Nani. Mañana Nani lo celebra, dice. La entrada de dinero de Charlotte y Alex no requerirá horas de esfuerzo. Claro, ¿viste? No sé si van a laburar. ¿Va a cagar también a los hijos? ¿Ya cagó al marido? ¿Ahora va a cagar a los hijos? No, pero pasa lo siguiente. Sí. Dice que no requerirá horas de esfuerzo el trabajo de los hermanos. Dice, sino todo lo contrario. Disfrute y excentricidad. Fueron contratados por el gigante Viacom, que debe ser una empresa, dice el dueño de Telefe, que protagonizarán un reality show para MTV, dice. MTV. Sí, es como un estilo la MTV. Como las Kardashian en Estados Unidos, ¿viste? Las hermanas que están como Cardone. No, Kardashian. Que las Hipolitakis. Es como un reality show que están todo el tiempo, o sea, la vida. Lo que hacen es como filmarte uno, ¿viste? El otro día leí que hay un jugador de Arsenal que salió de un Gran Hermano. ¿Un qué? Arsenal contrató un jugador que salió del Gran Hermano. ¿Ah, sí? No sé, qué sé yo. Cristian, ¿quería decir algo usted? Cris. ¿Quería decir algo? No. Ah, discúlpeme. ¿Qué tema el que está pasando? No sé, no escucho. Escucha. Cristian Castro. Sí, yo. Qué bien, Denis, ahí. Le gusta Marcelo este tema pedorro. Sí. Eso, vamos, mirá, escuchá. Mirá cómo baila arriba de la mesa. Es un asco el pibe bailando. Y ahí viene la sacada de campera. Se saca la campera, no. Está haciendo tristis. Pará, Marce, ¿tanto te gusta Cristian Castro? Dígame, Gustavo, a ver. No, que yo estos días que estuve en cama vi dos veces la película Drummond de Jim Carrey, que se trataba del nacimiento de él hasta la adolescencia y a la madurez. Está buena. Todo es reality show, pero él no lo sabía. ¿Cómo se llama? The Truman Show. The Truman Show. Qué película alucinante. Dos veces la vi. Muy buena. Dos veces la vi. Y me puse triste. ¿Verdad? ¿Sí? Y es triste a lo último. Y no, porque... Se da cuenta de su realidad, digamos. Pues claro. Se da cuenta que era toda una mentira. Se va navegando y hay un paisaje, un cielo gigante y se choca contra una pared. ¡Ay, que era de cartón! Y es como que si ahí... Bueno, empieza a hablar con el creador del programa. Del programa, creyendo que era Dios. Que se llamaba Cristo. Claro. Encima, yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero a mucha gente le pasó esto cuando terminó de correr todos los globos de colores y se chocó contra un cartón. ¿No? Bueno. ¿Qué sé yo? Globos. Tienen información. Yo sabía que yo pensé que mientras usted estaba enfermo iba a estar mirando a Jorge Rial y todo ese puterío que pasa la tarde en televisión. Yo si no laburara miraría eso todo el día. No, películas no. Y repetidas. Ah, ¿y la chiquita la vio? No, tampoco, no. ¿No vio la chiquita de Gran Suar? No. La chiquita. La chiquita tiene 90 años, pero chiquita. Ay, chiqui. Dios. Tiene más información. Un poco más. No tiene dónde ya, cirujano, no sabe cómo. Le agarró de atrás y dice, uy. Es como Homero Simpson cuando le hacen la liposucción, que le sobra un montón de... Que es como una joroba que tiene atrás. No, le sobra piel y le dice, mira lo que tengo acá adelante. ¿Y esto que tenés acá atrás? No, eso es la sábana, dice. Igual... Es una sábana vieja, le tiró. La que tenía... Y la función cognitiva la tiene bien conservada igual. Sí. Tiene mucha memoria, se acuerda de las cosas. Para mí toma alguna medicación para acordarse, porque yo no me acuerdo es como ni... un experimento de otro planeta, no sé. Puede ser. Igual, por suerte, ya está armando el nuevo sucesor, que se llama Andy Kunesov, que está igual que debe ella casi. Debe tomar fofobita. ¿Cómo envejecer al lado de chiquita? Porque claro, uno va creciendo y chiquita sigue ahí. Yo era un nene... con pantalones cortos, porque antes los nenes usábamos pantalón corto, no me parecían pantalón largo, y chiquita ya era vieja. ¿Con tiradores? Claro. No. Siempre fue vieja. Claro, nació vieja. Como de la película de Brad Pitt. Claro, cosa más. La historia de Michael Bolton. Sí, Benjamin. Qué buena película esa. Muy buena. Está buena. Sí, muy triste, pero sí. Bueno, drama. Bueno, yo tengo una noticia de Miss Bolivia. Porque Miss Bolivia se sentó con Mirtha Legrand en la mesa. Y dice que la ecuación mujer-madre no es justa. Que ella tiene deseo de ser madre, pero que necesita trabajar con su cuerpo y que un año sería como mucho de postergar su cuerpo. Entonces, lo que propone... Miss Bolivia dijo eso, no, Miss chiquita. Bolivia, no, ah. Miss Bolivia. Nos gustaría empezar el proceso de adopción el año próximo, dijo, ¿no? Con su pareja. Sabemos que es extenso, que es complejo, pero vamos a armarnos de paciencia. Durante la espera, la habitación funcionará como guardarropas, con toda a la publicidad. ¿Se casó? Sí, Bolivia. Se juntó con Emanuel Taú, es un investigador del CONICET y es doctor en ciencias sociales. Mira. ¿Mm? Y ella dice, bueno, hay gente que necesita que su hijo tenga la nariz o la boca de sus padres. En lo personal, elijo la adopción porque hay chiquitos en situación de desigualdad, hacinamiento y desnutrición. Sí, pero después no te lo dan, viste, como son las justicias. Y dice, estuve en pareja con hombres y con mujeres, pero creo que mi elección va más allá del género. Está vinculada al talento, a la química y a la pasión con lo que Emma, mi marido, hace. ¿Sabes qué es psicóloga Miss Bolivia, no? ¿Qué? ¿Sabes qué es psicóloga Miss Bolivia? ¿En serio? Sí, una psicóloga. Ay, no, habla Miss Bolivia muy bien. De todo. Canta, mira, baila, actúa. Es linda, ¿no? Quiere ser madre. Podemos escuchar después un poquito a Miss Bolivia, ¿no? Ahí está, muy bien. Mira. Denise es la mujer más rápida de la pecera. Es si como. Necesita un poroto. Claro, como Doris. Bien. Ya no tomaste el palo. Ya no tomaste el palo. Ya no tomaste el palo. Ya no me bendiga. Yo le pido a Dios. A la gilada ni camina. Cubero indignado por la foto de Nicole y Cosentino. No hay posibilidad de vuelta. Se enojó por otro Cubero. Sí. ¿Y también con quién estaba? ¿Con quién estaba? Con Cosentino. Pero igual ella está con Cosentino. Hola. Hola. Cosentino. Cosentino. Pero ella Consentino. Se enojó también. Están todos sensibles. ¿Consentido ella... o sin sentido? Pues si está consentido. Si está consentido es porque quiso. Quiere. Termina en Tino. Tino. Che, Tino. Tino. Ella también se enojó porque le trucaron una foto en una tapa de revista. A mí una vez me trucaron una foto. ¿Con quién? En el DNI. Había salido pésimo. Qué bueno que está ahí. Siempre salís raro en el claro. Te ponen así, mirar el perfil, viste, y salís medio raro. Pero ahora desde que son digitales vos le podés decir, a ver, me la mostrás. Y te dicen que no. No, primero, una vez te dicen que sí. A vos. La a segunda no. Te dicen que sí, un poquito fastidiado. Ya la tercera, como de vos, ya está. Claro. Es algo que te va a acompañar toda tu vida, es como el matrimonio, el DNI. Vos tenés que llevarlo. Igual vence el DNI. Vence el DNI. Tiene vencimiento. Y el matrimonio también, dice DNI. Fijate vos. No, el matrimonio no podés zafar. De la foto del DNI sí. O sea, el estado de casada no se va nunca más. Después podés ser divorciada, pero el estado no se te borra nunca. Pero lo rompe. El casado. No volvés a ser soltero. No. De casada, separado. Te separás, vas a ser divorciada, pero estado divorciado ya te marca que tuviste un casamiento antes. Es como una muesca en la cacha de la pistola. Te marca, es una marca. Te marca, vos sos soltero y te juntás y te separás. No, esas marcas no quedan en evidencia. Mi mamá siempre ve El Gran Sultán, es una novela sí. A la noche con mi hermana ve, y para quedar desposada. O sea, para que se rompa el matrimonio tiene que decir tres veces me quiero separar. ¿Y así ya está? Y listo, y así tiene otra más o de su harén, porque tienen su harén la parte de que, o sea, sus amantes. ¿Se pusieron a pensar alguna vez si tuvieran un harén? Yo no voy. ¿Hay un harén? Voy a tener que dar comida por demás. Hay un harén para elegir. Sus amantes y más la esposa que hace de los hijos, ¿no? Claro. O sea, tiene su esposa y después que en otro amantes. Lado tiene a todas las amantes o las tiene todas juntas. No, a la esposa y a las amantes. No, aparte a las amantes. Aparte. Claro, pues es un quilombo, ¿viste? Como es cuando se te mezclan las amantes con la esposa, es un quilombo. Sí, los claro. Africanos sí. Tienen, o sea, los hombres pueden tener cuatro mujeres, pero la mujer tiene que tener un solo hombre. Y sí, pero los africanos, a ver, el continente africano es grande, no todo. Los senegaleses. Ah, bien. Ahora, si la amante... Si alguien encuentra el teléfono de Carlos, no me lo llama por teléfono que se... ¡Carlos! ¡Carlos! Ahora, me quedé pensando en algo. Se cayó el pozo del juego y el vicio. ¿Dónde está Carlos? Está entretenido con la radio. Si sentimos un golpe, vaya un momento, Carlos. Se metió para adentro el pibe, ¿eh? Es como Papá Noel, ¿viste? Cuando sacó la foto del shopping. En algún momento Se puso colorado Dani. Por favor. Mandan los antiguos. Qué bueno hacer un programa de radio así. ¿Viste que no había que prepararlo? ¿Están leyendo cartitas? No sé. Se durmió un poquito. Está cansado. Lo que pasa es que no hay señal wifi. Claro. Tanto jueguito. Buah. Prestáselo a Cristian Cuello. Bien. Bueno, me quedé pensando en algo, pero ya no sé si es un corte y. No, decime. No, digo, estábamos hablando de la DEM. Sí. Viste que estaba la esposa, como que tendría cierta jerarquía sobre las amantes. Y las amantes, como medias ahí recluidas. Ahora, si la amante se enamora de la esposa, ¿pasaría a ser otra esposa? ¿Pasaría a una categoría mayor? Digo, pensando en los nuevos vínculos, puede pasar que la esposa se enamore de un amante y la amante de la esposa y... ¿Y serían como una gran familia? Claro, ¿las dos pasarían a la categoría de esposa? No, porque como dijo usted, la esposa es la esposa. Claro. La otra es como la otra. Qué feo eso de la otra. Porque uno se siente mal que el otro, la otra. No es como. No está bueno. Una especie de desprecio, ¿no? Exactamente. La otra. ¿Usted tuvo una otra? Después le cuento. Gracias. Porque lo había interesado ahí en el tema. ¿Usted, Cristian? No. Siempre una sola mujer. Siempre fiel. Sí. Gustavo. Yo pienso que si está todo bien entre los dos, tienen que mandarle para adelante nomás. No importa si hay una otra o no. No, si está todo bien, mandarle para adelante. Si a vos te gusta y a mí no me duele. Ahí está el tema. Un permitido. Claro. Se nos cayó Carlos. Se cayó un incidente. Levante la Carlos. Mirar el menú no significa pedir, pedir necesariamente. Exactamente. Yo quiero todo lo que hay en el menú, pero no puedo pagar todo. Todo no se puede, Dani. Menos ahora. Claro. Cuénteme algo. Sí, más allá de todos los, todas las negativas de... Qué serio recital, que se pone, ¿eh? Sí. Masa no, masa no. Anda vos a votar más. No. ¿Hablo o no hablo? Sí, por favor. ¿Quieren que les pase una noticia? Pásenme. A pesar de todos los... toda la negatividad que había en no hacer el show de La Renga, ayer fue, ¿no? Sí, sí. Yo tengo ayer acá. Sí, sí, ayer fue. Ayer tocó su último recital en Capital, va a ir a por los países, por... Agregó dos fechas. Agregó dos fechas más hoy. Dos fechas agregó. Para agosto. No, porque son para ahora, para la semana que viene. Agregó una para el 26 y una para el 30, si no me, me equivoco. Ah, no, dentro de dos semanas. Porque ayer fue el último, que fue una fiesta, sí. Le regaló un tema a este chico Maldonado. Sí. 30 temas cantó, casi 2 horas. 30 temas. 30 wow. Temas. Que eran hechizos. Sí, tocan el 26 y el 30. Ahora bien. Otra vez. A usted le gusta la Renga, ¿no? Y la que camina bien también. Bien. Sí. Curiosidades del rating. Dígamelos. El martes Showmatch alcanzó un promedio de 19,4 puntos y fue el programa más visto del día. Después siguieron Las Estrellas con 17,0 y después El Sultán con 14,3. Le siguió Telenoche con 12,6 y también está Josué y La Tierra Prometida con 12,5. Después Las Puertas con 9,2, el diario de Mariana y Cortá por lo Sano con 8,3, Este Es el Show con 7,8, Los Ángeles de la Mañana con 6,5, Intruso con 6,1, Intratables con 4,7, Pamela la Tarde con 4,6, Infama con 4,5, Nosotros a la Mañana con 4,4 y Morphy para todos a la mesa con 4,3. ¿Y la chiquita? ¿La chiquita no figuró? No. No, porque bueno, ayer no. C5N no tampoco estuvo. Está ahí. No, porque es solo de televisión abierta. Sí. Ah. No. Ah, es escúchame, chiquita, estábamos hablando que fue Suar y lo cagó a pedos a Suar porque no la invitó a hacer la propaganda del Día del Amigo. Estaba como loca, no chiquita. No sé. Sí, no sé lo que vi, se enojó vi con estaba, Suar, pero no sé por qué. Casi se nos ahorca Malena. Hicieron una propaganda, habían hecho una propaganda para el Día del Amigo Susana Jiménez y Marcelo Tinelli. Claro, y chiquita se puso loca porque no le invitó. No estaba. Exactamente. Pero bueno, ¿sabe que encontraron un dinosaurio gigante? ¿Vivo? Ay, ¿a dónde? ¿En el sur? Sí, en Rawson, en Trelew, en realidad. ¿Quiere que le cuente? Bueno. Confirman que el dinosaurio Titán Patagónico, mirá qué nombre, Titán Patagónico. Sí, está bueno. Es el animal más grande que habitó la Tierra. Vivió en el territorio argentino hace 95 millones de años. Mi abuelo no lo vio. Pero vos sí, Dani. No, yo tampoco. El Patagonitam, Patagotitam Majorum, la criatura más grande que caminó sobre nuestro planeta, habitó en suelo argentino. Esto fue hace 95 millones de años. Este vertebrado perteneció al grupo de los saurópodos. ¿Sí? Estos grandes dinosaurios herbívoros con cabeza pequeña y movimientos lentos. Yo ya tengo el trabajo para Carlos. Cuello y cola largo. Casa por casa entregándote. ¿Qué? Ir casa por casa entregándote. No, no, yo ya tengo el trabajo en diciembre para Carlos. Yo tengo... Mirá, Carlos, no me acaba de ocurrir una idea. Disfraz de Papá Noel. Y le tenemos la barba, Nos sentamos en Recoleta o en Palermo, los que todavía creen los Reyes Magos. Y que duerma, igual que lo que está haciendo ahora. Nos sentamos en un banquito bien decorado y sacamos fotos. Está bueno, y sí. Y ya y que se fue, claro. Sáquese foto con Papá Noel. Y le ponemos la gorra al claro, revés. Claro. Le llevamos la factura de luz y de gas, a ver si Papá Noel la paga. Bueno, voy contándoles que encontraron estos pedazos de huesos, rearmaron el bicho este de a poco, se encontró en Trelew, en una estancia, dicen que el titán patagónico está dentro de la familia Mayo, que los dinosaurios que vivieron en la Argentina le pusieron así, Mayo, como para... ¿Mayonesa? No, Mayo por la independencia. Y se estima que ronda las 80 toneladas, que es comparable a 14 elefantes africanos juntos, ¿sí? Y mide 40 metros de largo, que sería como dos camiones con acoplado unidos uno al lado del otro, o sea, cuatro... Oh. Pobre mamá cuando... Que era mamífero, ¿no? Mamífero, sí. Y pobre mamá cuando lo tuvo que tener. Sí, pero nació chiquito. Pobre los demás dinosaurios cuando claro. Se asomaba este, ¿qué hacían? No, la verdad que como que lo cazaban. No, porque este comía pastito, nada más, de alto. Porque era alto. Un cuello largo. Había 10 elefantes, ¿cuántos elefantes? Decía. 14 elefantes. 14 elefantes. Ah, era herbívoro. Sí, herbívoro. Comía pastos de arriba. De arriba de un árbol. A pedido de Gustavo, vamos a escuchar un temita Ángel de la Soledad. Un ángel para tu soledad. Un ángel para tu soledad, ¿quieres escuchar? Ande, me dijiste Ángel de la Soledad. Ángel de la soledad. Y de Patricio Rey. Desolación. Preso de tu ilusión. Vas a. Mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de dolor, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No te eres guiar, maniatado, quieres volver y arremolinar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas enteras invaden tu cuerpo. Manos del ángel de la soledad, y gracias a Dios tampoco creen lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Thank you. y escuchamos Un Ángel para tu Soledad acá en FM Radio Semilla. FM 106.3. 5. 25. 5. Ah, 5. Yo lo tengo enfrente y. Claro, me cambiaron la bandera del lugar. Claro, sembrando. Comunicación. Exactamente. Comunicación. ¿Por qué me está volviendo loco? Y escuchen una cosa. Me olvidé lo que le iba a decir. No importa. Algo de 106. Me vuelvo rico. Claro, de 106.3, 106.5. Pero hoy hay ya muy buena música, ¿escuchá? Sí. Calaveras y diablitos. Ya me acordé lo que quería decirle. Si quiere comunicarse con nosotros, poner algo, escuchar de vuelta el programa o algo, puede hacerlo en Radio Bemus 01, el del Lobo Verde, en Facebook, ¿no? Sí, en Facebook. Facebook. Y para las chicas, tenemos otro teléfono que ya la producción se lo va a pasar. Que quieran salir con Marcelo. Que quieran salir con nosotros. 15-23-46-06-94. Ahí pregunten por Cristian. Pregunten por Cristian. Cristian distribuye. Ese no es el teléfono, a ver. 15-23-46-06-94. Muy bien. Está bien, está bien. Agéndenlo. Agenden este teléfono que es del señor Cristian, ¿no? Igual Cristian invita amigos. Sí, Cristian no. Ustedes tienen red por todos lados, ¿eh? Y sí, hay que ser gauchito. Gauchito Gil. Claro. No seas Gil, gauchito. Bien. ¿Tiene información Gustavo? ¿Sabía que tenía información Gustavo? Sí, sabía. Hiperansiosa, Jessica Sirio mostró por primera vez la carita de su beba. Digo que le dije que iba a traer información Jessica, de Lomas. ¿Por qué le es así? El mil racillitas está full, ¿eh? El otro día escuché uno de Temperley re enojado con los Andes diciéndole el mil lagrimitas. Mil lagrimitas. ¿Qué hijo de puta? No, mi equipo, no. Che. Bueno, yo le digo lo que escuché. Mostró la cara de Jessica de Sirio, es la esposa de Insaurralde, ¿no? Exactamente. Ay, qué tierno. Vio qué linda pareja que hacen. Qué lindo. Ella ¿qué estaba... le hicieron? Una ecografía y mostró la carita de. Sí, para una ecografía que es la 4D que te sale la carita del bebé. Todo así aplastado. Sí. Claro. Entonces uno empieza a decir, ay, mira, tiene la nariz de, no sé, del abuelo Chocho. Claro. ¿No les pasa cuando viajan? La boca de la abuela Porota. Nada que ver, pibe. Nada que ver, claro, es el mismo. ¿No les pasa cuando viajan en ascensor solo? ¿No les pasa que tienen que hacer un trámite en un edificio alto y se miran al espejo y van haciendo caritas y dicen, pero a ver si hay una cámara y me están mirando? Yo creo que la ecografía 4D es como un subte a las 6 de la tarde. Claro. Quedas así más o menos. Viste que el subte te aplata y aplata. Te vas como chocando con el vidrio. Oh, el de la línea B es terrible. Terrible. ¿Usted toma la B? Yo tomo la línea B también. Tomo la línea H primero y después la línea B. ¿Toma otra cosa también? La línea H es como. La línea H es como pobre. La B como que sube un poco. No, la E es más pobre. La E es la más pobre porque vaya. La E es la más pobre. Sí, sí. Es la que pasa por mi casa. Por eso. Es pobre. En la B es la peor. Empujan, no hay ni bus. ¿No van a hacer una que vaya a la boca? ¿Un subte que vaya a la boca? Ayer, un premetro. Ayer estaba con mi amiga Alicia. Es la mejor. Que siga de Puerto Madero, sí. Que vaya por la estación de la Boca. Ayer estuve con mi amiga Alicia que se tomaba el subte para ir a Retiro. Porque ella vio que vive en el campo, Alicia, vive allá en la Loma del Orto. Y no me quedó claro dónde. Del Orto, dos cuadras más a la izquierda. Claro. Salimos de un evento que fuimos juntos y me dice, yo me tomo el subte, ¿vos? Le digo, no, si yo voy en subte a mi casa nos quedamos Rechuelo. Claro, porque ¿cómo hace un subte para la Boca? No, pero estaría bueno un subte en la Boca. Agua. Claro. Un subte a la cancha Boca. Estaría genial. No, un premetro tiene que ser, un premetro. Claro, por abajo no puedes, porque hay muy. El agua está muy. ¿A 50 centímetros hay agua? Ah, es verdad. Claro, sí. Así que está complicado. Me vendría de 10. Para mí, un helicóptero me vendría bien. ¿Quiere un helicóptero? Sí. De juguete le voy a regalar. No, no se llama. Un globo aerostático. Eso también. Estuvieron mostrando fotos de Turquía que te llevan a hacer como un recorrido, te suben a unos globos aerostáticos y van todos por el cielo. ¿Y el globo aerostático? Lo próximo que vamos a ver va a ser un globo aerostático. Claro. El globo aerostático tiende a subir. Y la mujer sube a tener. ¡Oh, está hoy Marcelo, por Dios! Hoy no es el día de los chistes. Oro líquido. Pagó más de 10 mil dólares por un vaso de whisky. ¿De qué año era? Un turista chino pagó esa elevada suma de dinero por un vaso de 2 decilitros. O sea, una pedorrada así, como un chisito sería, más o menos para los que no tienen la televisión enfocándome la mano, sí. Sería como un chisito. ¿Con olor o sin olor? Sin olor. Claro, de whisky en un hotel suizo, en el lago de San Moritz, en Suiza. Pagó 10.300 dólares porque era el vaso de el Macallan Puro Malta de 1878. Ah, es reniejado ese. Como perfume era. Claro, calculale que tiene 140 años más o menos. Mira. ¿Sí? Igual tenía que tener plata para pagarse un... Claro. Y si vos pagás eso por esa medita de nada de whisky, pero el whisky está podrido, ¿qué hacer? Porque si vos tenés 10 millones de dólares, pagar 10 mil dólares por un whisky no es nada. No, por un whisky no, por un... Bueno, chirín. por un una medida, fondito, una medida. A lo mejor es como el sabor de del encuentro, o sea, no sé cómo. Bien. No piensa que es una medida, piensa en el placer que le va a dar. Una mordidita. Claro. Usted piense que es la única botella que se abrió en el mundo de 1878. Qué cosa, qué loco, ¿eh? Che, ¿cómo sabes? Para mí, yo no creo en nada de eso. No, para mí le mintieron. ¿Cómo vas a guardar una botella de 1878? ¿A dónde ¿quién está la va botella? A guardar? Ahora, trae un litro, ¿verdad? Sí. Solamente vendieron una medida. ¿Cuánta plata hay en ese frasco? Salvo Gustavo, no sé si todos los demás vieron Los Tres Chiflados, pero hay un capítulo de Los Tres Chiflados que van a una casa antigua en Escocia y el tipo abre una botella de whisky. Y le dice, ¿quieren? Todos los tres chiflados. Sí. La destapa, le sirve 3 vasos de agua, le hace oler el corcho y le da los 3 vasos de agua y la vuelve a tapar. Y esto es más o menos lo mismo. Ahora, ¿cómo sabes que es de 1878 y nadie te mintió? Yo quiero que me abran la botella ahí. O sea, ¿cómo sabes que no te están...? Es buen negocio ese también, ¿no? La verdad... Decís que tenés un whisky de 1850 y... Estaba leyendo en el diario que encontraron una casa en las ruinas de San Ignacio, un poquito más allá, 6 kilómetros más, que dicen que pertenecían a un escondite nazi. Y excavando así, porque era una casa de 2 dormitorios nada más, excavando así encontraron como 4 monedas de Alemania, un cinturón de España, y también, ¿quién dijo que eran de nazi o de alguien que viajó, le trajo de recuerdo y el tipo vivía ahí, escondió para que no se lo roben? Y apareció, pero ya la fábula es de vivían los nazis. Claro. Complicado, ¿no? Información, por favor. Bueno, de espectáculos tengo. El levantamiento de Fanny la Fan dejó las aguas agitadas en Telefe. ¿De quién? Fanny la Fan. ¿Quién es? ¿No conoces a Fanny la Fan? Un programa que protagoniza Agustina Cherry, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Agustina Cherry. A mí me gusta de mentol igual. ¿Eh? ¿Cómo? No, sigue. Bueno, no, dice que por eso la emisora comenzó a promocionar su nueva ficción que se llama Golpe al Corazón. La tira encabezada por Sebastián Estebanés intentará calmar los ánimos de la industria nacional, así como el gremio de actores. Ya hay propaganda, yo he visto propagandas por la calle. Y bueno, eso. ¿Pero que la sacaron del aire? Sí, así. Sí, la sacaron del aire. ¿Qué falta de respeto para el que la ve, porque poné que seamos 5 los que la vemos, pero yo quiero ver cómo termina. Sí, y lo que pasa es que tenía que competir con Showmatch, esa Fanny la Fan. Bueno, sabés que no tenía... Es lo mismo que yo te traiga, no sé, al San Pará de San Juan a competir contra River. Claro. Es como todo el tiempo estar pendiente del rating y no de la calidad del producto. Sí, o sea, no está bueno eso, ¿no? Marcelo, ¿tiene algo usted? De tal palo... Tal astilla. Juan Grandinetti, hijo del ya célebre Darío Grandinetti, debuta en las grandes ligas. Después de haber hecho mucho teatro independiente y haber llamado la atención del público y crítica también, en su primer protagónico en cine. Ahí está, ahí está. Usted viene leyendo, y dice, uy, pero mejor no escucha. Acaba de debutar, ya hizo, protagonizó cine con en Pinamar. El joven se da el gusto de sumarse a Cuidado, Toc Toc. ¿A Toc Toc? ¿La obra de teatro? Sí, Toc Toc. Va a tocar el Toc Toc. El teatro le hace Toc Toc, Toc Toc, Toc Toc. Un ladrón se disfrazó de fantasma para entrar a robar una casa. ¿El fantasma de la B? No sé. Florencia. River. Bien. Independiente. Si el hombre vio una cámara en la casa que pretendía robar en la localidad china de Quanzhou y no tuvo mejor idea que envolverse en una cortina blanca cuan fantasma en un intento por burlar la seguridad. Finalmente el ladrón tropezó con un sillón, se cayó, hizo ruido con los objetos de valor que se robaba y el dueño se despertó, lo metió en un... como lo ató y puso los el video del tipo en la web que se hizo famoso ahora. Mira. Bueno, yo tengo otra noticia. Otra pareja top que elige las playas de Ibiza para descansar. Ay, ¿me vieron? Y te vieron a vos, Dani, con tu mujer. No. Creí que me iba a decir con su panza. Que me nacía. Dice, bueno, para descansar, tomar sol y asistir a fiestas con buena música, es la del Cholo Simeone y su mujer Carla Pereira. Ambos con músculos super marcados. Ella también. Respectivos abdominales. Sí, ella también. Sí, suelen pasar horas en la isla de Formentera. Que bueno, ya es bastante frecuentada esa isla. Ya la ha visitado Wanda Icardi, Pampita y Pico Mónaco. Y Lionel Messi con Antonella, digamos que es toda una paquetería la playa. Pero es de Cholo esa isla, ¿no? No. Él va ahí, tiene una casa ahí. Sí, debe ser así, sí. Esto es para claro. Para de vacaciones. Ahora digo, la tierra de la isla, ¿quién se la tenés que comprar? ¿O vas y te plantás una casa? Y no creo que sea virgen. No creo que sea virgen el lugar. ¿Quién no cree que sea virgen? El territorio, digamos. Yo debe tener. Está bueno eso. Podemos ir a navegar, encontrar una isla y nos plantamos ahí. A trincherarte. Hacemos tipo los vikingos. Bueno, yo tengo una noticia. Qué quilombo mandar mensajes mal mandados a la gente, ¿no? Tengo una noticia de un usuario curioso. Sí. ¿Saben lo que es un usuario curioso? Es uno de nuestros oyentes que nos manda algo para compartir en la radio. Por ejemplo, nuestro usuario curioso del día de hoy nos dice que vio a Paola Krum en el subte B, el sábado al mediodía, y que casi pasó desapercibida. Y le sacó una foto y mandó a Paola Krum. Mira, bonita Paola Krum. Muy bonita. Muy bonita, 47 años tiene. Muy linda. Sí, mira, linda. Yo pensé que era más es chica. Es una divina. Sí, no sé. Escucha, bueno, escucha. Tengo. Qué buena canción esta. Que ya no te necesito. Que ya no te necesito. Bien. Y tengo otra de Angelina Jolie y Brad Pitt. ¿Cómo me gusta Angelina Jolie? Angelina Jolie es linda, pero está muy flaquita, muy clásica. Muy, no sé, rozando la anorexia me parece ya. Y hay una película de Angelina Jolie que hace de modelo que adelgaza un montón. Así como vos decís, parece anoréxica. Capaz que está adelgazando para una película. ¿Vos decís? No sé, acá no dice nada. Brad Pitt de 53 años y Angelina Jolie de 42. La nota dice que Angelina Jolie todavía no decidió la separación formal del actor y que algunos rumores estarían diciendo que están esperando como sanar la familia, como que habría una posibilidad de reconciliación. Ah, sí. La otra vez vi una película de Iba a decir Pablo Echarri, cualquiera. Yo vi una vez una de Pablo Echarri. Bueno, Pablo Echarri es como el Brad Pitt de Argentina. Por eso no sé por qué se me salió Pablo Echarri, cualquiera. Vi una película de Brad Pitt que que hace de la muerte, que se llama ¿Conoces a Joe Black? Sí, sí, muy buena, muy buena, buena película. Está buena, buena, muy buena. Sí, que sí. Él se enamora de la hija, de la hija que va a matar. Sí, de Anthony Hopkins. Claro, que no, es la muerte. Él, la muerte no se enamora. Se enamora. Sí, se enamora. Primero muerte, no, pero primero, pero primero se enamora, sí, de un sujeto que es Brad Pitt, que estaba en el bar. En un bar. Sí. Y se enamora de él en realidad. Y muere. Y se va y vos ves como lo atropella un auto y sale volando el otro. Qué buen truco, ¿vieron? Qué bueno, mira, tú. ¿A cuánto venía ese auto? ¿300? Porque sí, para volar de esa manera. Filmado. Claro, yo le quería decir varias cosas. Angelina Jolie no es que está flaca porque está enferma, nada. Está haciendo dieta porque se está comprando una casa también. Pero en Los Ángeles. No come carne. Y no come ni leche ni nada. ¿Sí? Está pagando el crédito. Bien. Después, mandé un mensaje equivocado. Es complicado mandar mensajes de equivocado, ¿no? Porque hay un llamado a la solidaridad, porque además de que perdimos a Carlitos, perdimos a Miguel Constante. Entonces, creen que Miguel Constante está acá. No. Entonces tuve que avisar que no está acá Miguelito. ¿Dónde está Miguelito? Vaya a saber, creo que con Angelina. Hoy estaba Miguel en. Claro, pero está con Angelina Jolie, me parece. Ah, se fue a hacer una saga de Tomb Raider. Claro. Sí, pero él hace de bicho, vio que de ese bicho que maneja Tomb Raider, hermano. Sí. Bien, así que Denise me contestó el mensaje, pero no era para ella. Bueno, pero, menos mal que era ese tipo de mensaje, claro, porque si ese fuera otro tipo de mensaje, no, lo complicaría un poco. No más. Mando otro tipo de mensajes. Nada que pueda quedar grabado. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. ¿Qué tema? El que usted quiera. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere escuchar? Dígame. Este tema de fondo está bueno, de Non Palidece. Pero es de fondo nomás. Ustedes habían elegido otro. Sí, es uno de la renga, me dijo. Vamos con ese. Pero no estoy de acuerdo con algo, no me que importa. Me parece que no. No, me parece que este no es el que dice. Vamos con un tema de Michi. Este es despedazado por mil partes. Este es despedazado por mil partes. O el viento. ¿Sí? Ah, despedazado por mil partes, la renga. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mal. Que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha. Y no te gusta que diga una sola verdad. Vas a usar tu prensa para aplastarme. Y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo, porque a la nuestra viene un viento que derriba todo lo que toca. Dedicando a tener otra boca, quizá nadie lo puede cantar. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar. Que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo. Y no te gusta que ponte la realidad. Vas a apuntar tu cañón a nuestras mentes. Y a la canción de la vida a vigilar. Vas a estar perdiendo el tiempo, porque hasta nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca. Que mi canto se tiene otras bocas, quizá nadie lo puede cansar. Cualquier mal que contenga el gran vaso de tu cola de paja. ¡Agárrate! Llegamos. ¡Vamos, agárrate! Volvimos. ¿Cómo volvimos? Había una propaganda, puede ser, que se llamaba algo así. ¿Volviste? ¿Puede ser? No podemos volver porque nunca nos fuimos. Claro. Me encanta hacer este silencio. Silencio. Y los brillos. Se escucha el silencio también, ¿eh? No, ¿sí? Me vengan a que no se escuche el silencio, porque el silencio se escucha. Se escucha, cuando llueve más. No, ahí se escucha la lluvia, no se escucha el silencio. Y pero si nadie habla, se escucha el silencio. Nació un ternero con el rostro similar al cantante X. Para mí que el cantante X se tomó el whisky de 140 años y le dio al ternero. Claro. Dice, ¿salió en negro y blanco? ¿Salió? Dice, el animalito es furor en las redes sociales porque tiene similitud con el maquillaje que suele utilizar Jane Simmons en los conciertos de Kiss. Hace unos pocos días nació un ternero en el campo de Kibble, en Texas, Estados Unidos, que llamó la atención por su gran parecido con Jane Simmons. Ahora puede verlo usted en... ¿cómo se llama el YouTube? Ponga ternero parecido a James Bond y le sale, ¿sí? Acá lo estamos viendo mientras. Ya le dije lo del dinosaurio, lo del oro líquido. Tengo todo leído. Usted tiene. Yo también tengo una. No sé quién es. ¿Querés ir vos primero, Marce, o no, vos yo? Vos primero. Bueno. Ana Costa dice: no se detiene en buscar nuevos desafíos en su profesión. En estos momentos está en la parte final de la carrera de dirección teatral y admite que lo hace con mucho esfuerzo y con la colaboración de sus equipos de trabajo con chicos jóvenes, pero se complementan para lograr las mejores calificaciones. Un ejemplo para sus hijas, Estefanía, quien se inclinó al mundo de la gastronomía, Italia. A ella sí que le picó el bichito de la actuación. Está estudiando y la observó con interés y mucha vocación. Por cierto, trascendió el comentario su orgullosa madre. No sé quién es yo, sinceramente, Ana Costa. ¿Será algo del Beto Acosta? Es la hermana de Don... No sé quién es. Es una actriz muy grande que trabajaba con Gasalla. Sí, trabajaba con Gasalla. Sí, no era muy graciosa. Se creía ser grande. Pero siempre la enfatizó grande. Claro. La mujer grande. Sentimos un ruido raro. Un rugido o hubo otra cosa. No sabemos si es elefante. Se despertó el dinosaurio de... Se empezó el dinosaurio. ¡Carlos! Sí, se despertó Carlos, cuidado. Estás roncando, negro. Estaba soñando también. Bueno, ¿qué hacemos, Dani? Escúcheme, cuando gritó Carlos, hubo gente de la audiencia que murió. Sí, tenía que gritarlo fuera del micrófono. Pero bueno, está dormido. No sabíamos si era Carlos Menem, Carlos, Carlito. Ay, no, ¿qué quilombo? Algo. ¿Qué quilombo? No, pobre Carlito, que no descansa. Me toqué todo el programa. Carlos, te tenés, no tenés que jubilar. Que sí, dice que no se quiere jubilar, Carlos. Carlito no tenía nada que ver. Perdóneme una cosa. 87 pirulos. ¿Alguien vio? ¿Qué trabajó? La momia. Vio una conferencia de prensa, no, porque él no puede hablar. Habló otro tipo y a él lo sentaron y miraba así como diciendo... ¿Qué hace toda esta gente acá? ¿A dónde estoy? Está demenciado, pobre. Claro, pero ¿no lo viste? Se va a ir a la estratosfera. ¿Y pero no se quiere jubilar? ¿Viste que quería seguir él? ¿Quería postularse para seguir? Sí, no lo van a eso. No, no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan. Este, el tipo está violeta. Con antecedentes penales, ¿no? Sí. Tiene causas. Venta de causas de armas. Hizo de todo. A Croacia. Sí. ¿Vieron que tiene un color azul violeta la piel? ¿Estará capaz muerto? Capaz que está tomando mucho tinto. O capaz que no, capaz que está muerto. Y se sí. está tornaluzulando, qué sé yo. ¿Y por lo de la AMIA no pasó nada? No, por eso no pasó nada, porque... porque no hay un interés de ni de este gobierno ni del gobierno de él. De, se intentó un poco en gobierno anterior, pero hay mucha gente de mucho poder en este gobierno también que está involucrado en lo de la AMIA, en lo de la embajada. Entonces nunca se va a saber, porque tiene mucho poder esa gente. Ahora hay que decirle a Carlos que bueno, que llegó el momento que deje de prestar funciones al Estado. Sí. Llegó el momento de que de jubilarse. Por lo de la AMIA estaba Nisman. Ya sí. hizo suficiente. Que Nisman no hizo nada por la causa. Muchos años estuvo Nisman y después todo el mundo se ponía soy Nisman, claro, como dijimos Nisman. Antes, ¿no? Sí, yo me quedé pensando, ¿no? Usó la plata de la AFI, de todo eso para investigar lo de la AMIA mientras iba con gatos de vacaciones, porque veía la conexión con islas del Caribe nada más, porque nunca fue a Siberia, por ejemplo. Claro, capaz que iba a explorar. Claro. A investigar. ¿Y para qué lleva a esas señoritas en malla? Sí, y para explorar mejor, Dani. Claro. Cuando uno capaz está que tenían información secreta. Hoy leí una que nota. Capaz que tenían información que no se podía. Sí, yo pensaba, hoy leí una nota de una maestra inglesa que fue separada del cargo y sancionada porque tuvo sexo durante 7 días con un alumno y en el baño de enteros. Sí, y en un baño de un avión. Y entonces leí la nota y digo, bueno, a ver de qué se trata, para ver si daba para venderlo en la radio. La maestra organizó una colecta para juntar plata para una organización de África, ¿sí? De un país de África. Juntaron plata y fue con el alumno a llevar esa plata a esta organización. Y le dio más a toda la semana que estuvieron para llevar la plata en África al pibito. La cuestión es que dije, masa, lo dejó re flaco. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Porque el pibe le mostraba los videos. Era menor, y el chico lo violó. Era el chico lo va a violar. El pibe venía con una leche de 7 días. No, si es menor. El pibe tenía 17 años y ella tenía menor. 24. No. Bueno, no importa. Ya es edad. No importa. Es menor y está. Pero abajo. No. Pero sí, y bueno, ¿para qué los padres lo dejan ir? Sexuales, ya está. Igual que las pibas de 6 que. Uy, bueno, me quedo. También tiene relación. No, comentarios que después y tiene derechos. Bullrich. Hoy lo escuché al ministro Bullrich. Dijo que había dicho lo de los menores. Vio que él dijo, hacemos un metro más de cuadra, un metro una más de cloaca puente, más. Una cloaca más, un pibe más chorro. Preso. Preso. Bueno, madre, hoy lo escuché, más. se retractó. Dijo que estaba cansado. Y nosotros estamos cansados de ellos. si quieres sacar la basura este domingo de 8 a 18 en todas las escuelas del país. Mirá, si uno yo puede decir soy cualquier cosa porque está cansado. Exactamente. Qué pavada puede decir uno. Marcelo, que dijo recién, es porque estaba cansado. Pero no es un funcionario público. Pero miren con la pobreza, lo pobre que somos, que en vez de tirar la basura la entrábamos. Claro. No puede ser. Nada. Bueno, llegó la hora, muchachos. Llegó la hora, ¿no? Llegó la hora de irnos, sí. ¿Ya se terminó el programa? Sí. Qué rápido, ¿eh? Fue la verdad. Estuvo movidito, estuvo bueno. Si quiere, el jueves que viene lo invito y hacemos otro igual. Bueno, dale, me gustaría. Con Carlito ahí. Carlito. Claro, Papá Noel. Carlos, ya nos vamos, con Carlos. Papá Noel. Claro, ahora seguís, Carlos, en la camioneta seguís. Le quiero contar una cosa antes de que me siga riendo. No se olviden este domingo de ir a votar, ¿sí? De 8 a 20, a 18. De 8 a 20 votar. No va a haber nadie. De 8 a 18. Yo todavía no sé. Yo voy a estar ahí. No sé dónde votar. ¿Usted va dónde a ser voy fiscal? A votar. Sí, ¿usted va a ser fiscal? A mí me pidieron. Hace muchos años que soy fiscal. ¿Cobra por ser fiscal? No. Ah, no, está todo para el partido. A mí me pidieron, pero a mí me da cosa estar todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. después me duele la ciática. Me gusta el final, me gusta el final. Bueno, algunas recomendaciones, por ejemplo, usted que va a ser fiscal. Estuve escuchando que hay que fijarse antes el lugar donde uno vota, porque sí, fíjense, cambiaron algunos listados. Todos los lugares de votación. Ah, sí, no es en el mismo lugar. No. Yo voto siempre en el mismo lugar. No, ahora lo busqué, no, yo voto en el mismo lugar. No, usted se tiene que buscar porque. Por internet me puedo fijar. Lugares. Por internet. Sí, sí, tenés que poner tu. Es más, hay un número para enviar por el celular, te lo dan. Para eso, ¿por qué no lo quieren hacer más fácil y directamente no te cambian de lugar en vez de que te faciliten de cómo buscarlo? Claro, digo, por el celular. Claro. Dejan donde estás todo. Bueno, algunos dicen que es para cansar al electorado. Ponele que si vos vas a una escuela y no es esa la escuela que te tocaba, porque era la que siempre iba, ya después no vas a ir a otra escuela. Nada, eso no es porque es obligatorio. Bueno, a mí me cambiaron porque yo me quejé porque no había lugar para estacionar en la escuela que me había tocado antes. Entonces ahora me puse una que viene con estacionamiento, un shopping. Bueno, no hay que ir, no hay que agarrar cualquier boleta. ¿No la dejes ir? No hay que agarrar cualquier boleta. Uno tiene que leer la boleta que pone en el sobre. No hay que, dicen que capaz que algunos hacen como esta cuestión graciosa de ir dejando cosas que encuentran en la calle, boletas que después no servirían porque no son oficiales. Así que bueno, de lo que uno vote tiene que ver que la boleta esté bien. Sí, en realidad uno si quiere puede llevar la boleta, pero bueno. Yo soy zurdo, así que ya saben a quién voy a votar. Y si faltan boletas, uno sale y le dice no, la verdad que al presidente. Si sos zurdo, está izquierda del frente, frente de izquierda, Zamora. Frente de izquierda. Lozano. Zamora, che, hoy estuve escuchando una encuesta. Uy, yo ya te había mandado y sí, no sí. No importa, estamos de fondo. Escuché una encuesta, qué bien que le está yendo en Capital a Zamora. 5% va a sacar más que Randazzo. Zamora va a sacar más que Randazzo. Clarín, atente ahí, sí. Sí, Clarín. Tendrías que haber dicho a Zamora, no a Randazzo. Randazzo no mide. Bueno, nos vemos. Si con, no nos vemos, nos tocamos. Sí, con un gran triunfo si no del tocamos, pueblo argentino lente y democrático. Después de este fin de semana, festejando el haber ido a votar, ¿sí? Sí, la democracia viva. Con la democracia como se come, se educa. ¿Y qué más? Se vive. No, eso no, Marcelo. Si no estaríamos en una esclavitud. No, por lo que me dijo Marcelo. Sí, obvio. Va, en una época que sí, pero bueno, después te cuento. Después, otro día. No vamos. ¿No? ¿Quiere que nos vamos? Nos vemos el jueves que viene. Bueno, dale. Estamos bueno escuchando y sí, sí. A ver. Y sí, sí. De fondo, ahora. Arriba. Ahora qué vamos a escuchar, a ver. Estamos escuchando ACDC en esto que hemos llamado Habemus Radio, un programa sin caretas en busca de la verdad. Surrounded again, yeah, if you know what I mean.